Querido joven del Grupo San Francisco Javier, siguiendo con nuestras buenas noches acerca del libro de Monseñor Tijamer Tot para ser hombres de carácter, hombres de principios, hoy nos va a hablar Monseñor acerca de los pequeños hilos de Gulliver. Los hábitos en el alma humana, dirá Monseñor, se parecen a los lagos helados en que juegan los niños. Recordemos que Monseñor vivía en Hungría, donde los lagos se congelan. Y al principio, la superficie del hielo no está lisa y no es posible patinar sobre ella. Pero ahí se meten los muchachos y a medida que van pasando sobre el hielo, lo igualan y alisan. Al fin, lo han convertido en una pista por la que se deslizan con facilidad. Algo semejante no sucede con las acciones. Cuantas más veces hacemos algo, bueno o malo, tanto más nos acostumbramos y nos deslizamos ya sin poder pararnos en la dirección tomada. ¿Conoces el cuento de Gulliver? Cuando llegó al país de los enanos, parecía un gigante entre ellos, y sin embargo, le jugaron una mala pasada los liliputienses. No tenían en verdad cuerda bastante resistente para sujetarle. Tranquilo, se quedó dormido, sin prestarle ninguna atención a lo que hacían, y ellos aprovecharon su sueño para atarlo con miles y miles de hilos delgados. Al despertar ya no podía moverse, tan solo unos hilos insignificantes lo habían vencido. Es cosa que espanta, dirá Monseñor, el ver cómo muchos jóvenes que en sus tiempos, en sus años, inspiraron las más risueñas esperanzas, se deslizaron más tarde y marcharon por el camino del pecado, porque empezaron a descuidarse en las pequeñas cosas. Las pequeñeces también tienen importancia. Y damos, Señor, cuando veo la mesa de trabajo, la habitación de algunos estudiantes, muchas veces pienso para mis adentros, Dios mío, si habrá el mismo desorden en el alma de este joven. Un cepillo para los zapatos, el diccionario, una pelota de fútbol, botones rotos, una regla, un mendrugo de pan, papeles, todo en desorden, esparcido por la mesa. Pon orden en tu mesa, en tu armario, en tu cuarto. El orden exterior no es tan solo manifestación de la armonía íntima, sino también eficaz instrumento para llegar a ella. Quien siempre tiene orden en sus cosas, ordenará con más facilidad sus pensamientos. Pon orden y el orden te guardará, decía San Agustín. Además, has de tener orden porque solo el hombre ordenado sabe ser puntual, mientras que el desordenado pierde mucho tiempo en buscar las cosas y después, en la vida, también llegará siempre tarde a todas partes. ¿No conoces jóvenes que 10 minutos antes de las clases buscan afanosos su cuaderno de clase? Revuelven todo el cuarto en vano, no está, ha desaparecido. Por fin lo descubren debajo de la mesa, junto a la caja del betún, pero solo faltan 5 minutos para empezar la clase, corren, llegan tarde, se les pone falta por desorden. Y aquí, sin embargo, no se trata más que de llegar tarde al centro educativo, pero cuando lleguen tarde a sus oficinas y se olviden de asuntos importantes, ¿qué va a hacer? Y aquellos cuadernos desordenados, llenos de garabatos y manchas de tinta, cuando se revisan los libros de comerciantes declarados en quiebra, se halla, en la mayoría de los casos, que no llevan en orden y de forma sistemática su contabilidad. Cuidado, joven, con los hilitos de las malas costumbres, de las pequeñas negligencias. No vayan a maniatar tu personalidad. Pon orden en las cosas más insignificantes, que tu cajón esté ordenado, que apuntes estén al día y bien archivados, que en la mesa no haya otra cosa que lo necesario para el estudio o lo que sirve de adorno, que cada libro, que cada cuaderno, que cada cosa tenga su puesto acostumbrado, de suerte que puedas hallar cualquiera de estos objetos aún a oscuras. Por eso, cuídate especialmente los objetos prestados, libros, diccionarios, apuntes, no prestes a otro lo que te prestaron a ti y no esperes que el dueño venga a pedirte que le devuelvan lo suyo. Y entonces hoy le vamos a pedir a nuestra Madre María Santísima la gracia de no dejarnos amarrar de pequeños hilos, de pequeños defectos, de pequeños desórdenes que como Gulliver pueden hacer de nosotros esclavos y no dejarnos volar por la libertad de los hijos de Dios, esa libertad que nos hace tender a lo más bueno, a lo más santo, a lo más perfecto. Ave María Purísima, sin pecado concebida.